los medios de comunicación que permanentemente están alimentando un estereotipo machista y patriarcal en contra de las mujeres. Y políticas tienen responsabilidad para no seguir naturalizando la violencia contra las mujeres, el femicidio, la violencia social naturalizada por la sociedad contra las mujeres en su máxima expresión. Todos los días hay violencia simbólica, verbal, y también hay violencia institucional en contra de las mujeres. No se trata de la política partidaria de nadie. La sociedad tiene que participar y no permitir que se retraiga la protección del Estado a quienes hoy sufren un fenómeno de explotación y de dominación. Las mujeres son parte de la sociedad. Las mujeres tienen que tener las garantías constitucionales para no seguir siendo atacadas. Y hoy día es nuestro deber, todos como sociedad, hombres y mujeres, debemos defender los derechos de las mujeres, porque la causa del feminismo es la causa más importante del siglo XX y del siglo XXI, y no tenemos que abandonarla. Justicia, justicia, justicia para todas las víctimas, sin autoritarismo, justicia sin represión, justicia sin un Estado policial, justicia con democracia. Justicia, que los jueces se hagan responsables, que los fiscales salgan y se hagan responsables, que se investiguen las denuncias, que se le haga caso y se escuche la voz de las mujeres. Justicia para todas las mujeres, justicia para la sociedad. ¡Viva las mujeres! ¡Viva la justicia!